Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras. Y hoy va a ser un programa que se podía titular Crónicas Moldavas o algo así. Crónicas Moldavas. ¿Quién de las arañas estará ahora mismo en el este de Europa retransmitiendo? Bueno, es Asier, ¿eh? Es Asier. Sí, señor. Que, de hecho, hombre, es nuestro tío Matt, el viajero particular, que es nuestro querido y gran Asier, que está en Moldavia, ni más ni menos. Y entonces vamos a aprovechar para contaros algunas cosas de la música de allí. Estoy en la... Bueno, sí, más o menos. Va a ser más una fantasía sobre la música de allí, porque es verdad que no me ha dado tiempo todavía a empaparme mucho, pero bueno, vamos a contar alguna tontería, ya sabéis, en nuestro más puro estilo. Estoy aquí en Chisinau, la capital de Moldavia, por si acaso alguna o alguno no sabíais que Chisinau era la capital de Moldavia. Yo no lo sabía hace un mes. Vamos a empezar. Amets egiten duen irratia entzuten ari zara. Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide. 87 irrati librea. Thank you. Esto que estamos escuchando es un poema sinfónico, uno de los poemas sinfónicos que compone en el ciclo de poemas Mi Patria, que escribió, compuso el padre de la música clásica checa Smetana, Bedřich Smetana. ¿Puedo decirte una cosa? Sí. Este disco, Ma Blast, ¿vale? Con los 6 poemas sinfónicos, lo tenía mi aita. Entonces, este igual es, no te voy a decir que igual es el primer o segundo disco de música clásica que he oído en mi vida. Mira, fíjate. Pues. ¿Qué casualidad? Pues sí, además este tema que se llama El Moldava, que es uno de los, por cierto, una de las músicas favoritas de mi madre también, curiosamente, que está muy flipando con ella últimamente. Pues yo pensaba, pues Moldava, pues era el río Moldava, el famoso río que pasa por Moldavia. Pero resulta que hay dos moldavas. Hay un moldava y un moldau. El moldau, que es al que se refiere Smetana, que era checo, pues es el que pasa por Chequia. Y el moldava pasa por Moldavia del oeste, que ni siquiera ahora mismo es Moldavia, sino que pertenece al estado contiguo, Rumanía. En fin, esas cosas. ¿Qué cuántas cosas estás descubriendo? Luego hablaremos de Transnistria también. La cambiante realidad en el este europeo. Estamos demasiado acostumbrados a que nadie se mueva en nuestra zona del mundo. Y esto, vamos, es una absoluta locura. Cada 50 años hay un cambio de fronteras. Por situarnos también en lo que está pasando ahora mismo justo en el país vecino. Bueno, y esta composición, ¿no?, que habla un poquito de tanto de la geografía como tal, ¿no?, física como humana, alrededor de los márgenes del río, ¿no? Es una cosa así como chula. Sí, sí, que además tiene esa idea un poco de transformación, yo me transformo, que diría Rasalía, porque es un tema que en principio está inspirado por un aire popular checo, pero también después lo encontramos como base del himno de Israel, por ejemplo. Qué loco todo. O la mantovana, que es otro aire popular del Renacimiento, en este caso italiano. O sea, una cosa bastante curiosa. Por cierto, te iba a decir, ¿sabes? No, tú me has informado de que hay 2 bandas moldavas que van a ir a Eurovisión. Pero bueno, entiendo que no las 2 van por Moldavia, obviamente, ¿no? ¿O qué? Sí, sí. ¿Cómo claro, que las 2 van juntas? Moldavia? ¡Ah, van juntas! Había perdido yo parte de la información por el camino. Sí, sí. Esta es una conexión entre una banda, bueno, de lo que llaman punk folk, que se llaman Zdup. O algo así, ¿no? Que son de Chisinau. Y una banda como más folk, que se llaman los hermanos Atbahov. Las 2 bandas son de Moldavia, los Zdup se ve que son unos históricos de Eurovisión, se han presentado por Moldavia ya como 3 o 4 veces. Mira, eso sí que lo he estado mirando, es la tercera vez que se presentan. Se presentaron en el 2005, se presentaron, que mira, que fue precisamente en Kiev, en Ucrania. En el 2011, que fue en Düsseldorf, también se presentaron. Y esta es la tercera vez que se presentan. Podríamos casi colegir que igual no tienen tanto donde elegir, porque es raro. Pero bueno, oye, igual no, ¿eh? Igual simplemente que son guays y yo qué sé. Me faltan conocimientos. En todo caso, si alguien se había quedado huérfana o huérfano de canción para este año en Eurovisión, pues podéis apadrinar esta canción, Trenuletul. El tren, o Trenulechul, posiblemente se debe pronunciar. Una canción bastante divertida, pues eso, que mezcla una especie de aire fiestero con folk de la zona, que queda bastante chusco. că trenul unde e? Chișinău, București! Hey, ho! Let's go! Folclor în rock and roll. Pleacă trenul unde ești? Chișinău, București! Hey, ho! Let's go! Folclor în rock and roll. Pleacă trenul unde ești? Oye, radio, ahora, joder, de repente he visto cuando habías preparado, porque el programa lo preparaba prácticamente así, lógicamente, veo esto de Radio Pashal y el disco este del 97, que yo fíjate que creo que tengo ese disco por ahí. Seguro que sí, es un pues el primer disco que sacó esta banda, porque si la canción de los Sdub Sdub y los hermanos Atbahov va de un tren que va precisamente de Chisinau hasta Bucarest, o sea, de Moldavia a Rumanía, nos quedamos en medio, en la ciudad de Iași, que es una ciudad fronteriza, una ciudad rumana fronteriza, que está en la Moldavia del oeste. Es Moldavia, pero esa pertenece a Rumanía, ¿no? O sea, es la Moldavia del oeste, vale. Es la Moldavia oeste, vale. O sea, en tiempos antiguos, cuando lo que es ahora Moldavia, sin Transnistria, se llamaba Sarabia... ¡Sarabia! Tenía otra región, gran goleador del Athletic Club. Pensaba que decías gran país que respeta los derechos humanos. Bueno, eso es otro tema. Y a dónde vamos a jugar partidos de fútbol. Bueno, en este caso Iași es la capital, digamos, o la ciudad más grande de esta zona de la actual Rumanía, que es Moldavia del Oeste. Y de una aldea muy cerca de Iași viene esta banda. Sí, la banda es Fanfare Kyorkarlia, ¿no? Algo así, no sé si estoy bien pronunciándolo bien. Por lo que les he oído a ellos pronunciar es como más Fanfara Chocarlia. Ah, vale, sí, claro, porque la C esa... La C es como una Ch. Sí, es como en serbocroata, bueno, como lenguas eslavas, ¿no? Que es Chior, siempre. Fanfare Chorcharlia o Chorcharlia, vete a saber. Bueno, en fin. Esto es lo mismo que hacen esta banda, ¿no? Yo sí que tenía entendido que esto es lo mismo te hacen una actuación en una boda ahí en Rumanía, ¿no? En una boda gitana que te hacen... Bueno, de hecho ellos tienen ese rollo, ¿no? Esa influencia del folk gitano, claro. Y así. Que lo mismo, sí, que te hacen por ahí una gira en Alemania o en no sé dónde, o en festivales. Sí, fueron descubiertos por un ingeniero de sonido alemán que estaba buscando bandas, supongo, para grabar y para pues a sacarse unos dinerillos. Le hablaron de Fanfara Chocarlia, se fue a verlos, lo flipó. Era una banda pues de metales que actuaban en bodas, en entierros, en cualquier tipo de evento social que se preciara en su zona. Flipó con ellos, porque la verdad es que es como para flipar cómo tocan, y se los llevó a Alemania a grabar, y a partir de ahí, pues desde el año 97 que grabaron este Radio Pashali, pues se han hecho súper famosos, ¿no? Es una banda que ha tocado por todas partes. Y son como gente a cascoporro, ¿no? Son como 11 o 12, creo. Sí, son como 11 o 12. Hay muchos vídeos, pero os vamos a poner un trozo de su concierto, de su Tiny Desk Concert, de sus conciertos en la NPR de Nueva York. Un tema que se llama Sirva de la Monastirea, Danza del Monasterio, y que creo que resume bastante bien lo que supone esta banda. să vă prezint această minunată formație venită din România, Moldova, cu cele mai frumoase și îndrăgite melodii din tradiția României. Așadar, în aplauzele dumneavoastră, fanfara Ciocârlia! Oye, y una sorpresa que te has llevado, ¿no? Es con la banda Sphinx. Bueno, y la banda Phoenix. Claro, ya Sphinx, yo Sphinx sí los tenía un poco controlados, ¿eh? Sphinx y Phoenix, eso es. Son dos bandas, claro, ya estábamos en Rumanía y tirando del hilo resulta que tenemos rock sinfónico de la época del rock sinfónico, o sea, de los años 70, en pleno régimen chauchesquiano. Tenemos ahí unas bandas que lo petaban absolutamente además y que hacían rock sinfónico del bueno, o sea, del puro y duro. Canónico. Canónico, con discos conceptuales, teclas, temas largos, instrumentales, de todo. Además se llevan fatal estos de Sphinx y los de Phoenix, estas dos bandas. Y se debían de llevar fatal, debía haber bastante competencia entre unos y otros. El caso es que Sphinx, que por lo que entiendo fueron los que han conseguido llegar, digamos, más largo en el tiempo, sacaron un disco que se llamaba Saimoxe, o uh-huh. algo así, que es una divinidad, un sí, filósofo. Sí, sí, es una divinidad dacia, creo. Dacia o Geta. Ah, o Geta. No queda claro que era. Es un poco Geta también, los... la divinidad. Suelen ser, las divinidades suelen ser Getas. Las divinidades suelen ser Getas, pero los Getas eran otro pueblo que también andaban ahí con los dacios en estas zonas del este de Europa, pues en los tiempos de los romanos y antes de los romanos. Y bueno, pues nos quedamos con su tema Pestera, la cueva. Thank you. Oye, yo te quería preguntar, Asier, ¿tú has pisado Transnistria? Es que me tiene loco a mí ese sitio. Es que el nombre me encanta, me recuerda, no sé, a los cómics de Tintín. Luego la realidad seguramente es un poco más cruda y más cruel, ¿no? Porque, a ver, no deja de ser una región con una tensión muy fuerte, ¿no? Entiendo que es la región prorrusa, digamos, dentro de Moldavia y tal. Creo que tienen su propia moneda, que creo que es así como de plastiquillo, por cierto, ya como chascarrillo. Sí, Transnistria, pues es una banda, digamos, que divide Moldavia de Ucrania, que está al otro lado del río Dniester, por eso los moldavos la llaman Transnistria, y que efectivamente se las tuvieron tiesas entre ellos. Hubo una guerra civil con la caída del muro y la declaración de independencia por parte de Transnistria con los moldavos, y desde esa época hay unas fuerzas de intermediación, de paz, rusas, destacadas en Transnistria para garantizar que no vuelven, que no se vuelve a liar parda. Jo, esto es la leche toda. Al menos en esta zona. ¿Cómo aprendemos de geopolítica, Sier? ¿Cómo aprendemos de geopolítica? Yo estoy flipando, la verdad. Y nada, pues Transnistria, yo espero que para cuando estemos emitiendo este programa, pues lo haya visitado, porque la idea es que vayamos mañana. Está aquí relativamente cerca y debe ser una zona bastante tranquila ahora mismo del mundo, y bueno, pues tenemos interés también por visitarlo, así que ya te contaré a la vuelta. Joder. Pero si te parece... Pero tú has estado investigando y te ha costado encontrar grupos y bandas de Transnistria. Se ve que hay una escena club, de así como de música de baile, etcétera, bastante underground, que funciona en Tiraspol y en algunas otras ciudades de Transnistria. Pero no he conseguido encontrar mucha música, con lo cual nos vamos a tener que conformar. Pero escuchamos con esto, eso te iba a decir, que esto que estamos escuchando es el himno, ¿no?, de Transnistria. Es el himno de Transnistria. Muy ligado con Rusia, ¿no? ¿O qué? Bueno, claro, muy ligado con Rusia, porque se ve que la música es un descarte del himno de la Unión Soviética, porque su compositor, Boris Alexandrovich Alexandrov, presentó esta música como himno de la Unión Soviética, pero fue superado por su padre, que también era compositor, y el himno de la Unión Soviética pues es de Alexander Alexandrov, el papa, y pues el bueno de Boris se tuvo que conformar con dar música al himno de Transnistria. Pero si has encontrado una banda finlandesa que se llama Cats of Transnistria, Gatos de Transnistria, y he encontrado a un alemán que hace synth pop de trinchera, que se va por ahí por los mundos a grabar sus temas, que se llama Adam Uzi y que tiene un tema efectivamente que se llama Transnistria. Pues lo podemos escuchar, ¿no? Ya que no encontramos mucha música de Transnistria. Pues escuchamos Transnistria de Adam Uzi, un tema inspirado por el holocausto judío. Bueno, pues hasta aquí, ¿no? Hasta aquí una parte de las crónicas moldavas. Igual cuando te regreses para acá tienes todavía más historias que contar. ¿Qué te parece si hacemos una de nuestras secciones favoritas? Me parece muy bien. Rock pro, que sí. Porque más vale ser sinfónico que estar en la calle. Delinquiendo. Bueno, que en realidad este rock pro que sí, sí que tiene un poco que ver con lo de Moldavia, ¿no? Esto es un poco hilando fino. Claro, es un poco hilando fino. Porque os hablábamos antes de la banda Sphinx, de la banda rumana de rock sinfónico, que su disco, Salmoxis, el que, del que os hemos puesto un tema, estaba en parte inspirado por el disco del que os vamos a hablar ahora. Sí, sí, el Olias of Sun Hilo, creo que lo he dicho bien, del 76, uh-huh. del amigo John Anderson, que fue, creo que fue su primer disco en solitario, si no recuerdo sí. mal. Que fue cuando sí, Yes sí. estuvieron ahí, que se separaron, decidieron que cada uno grababa su disco propio o algo así. Y es un disco absolutamente, bueno, es el típico disco loco de rock progresivo, de rock sinfónico de aquella época, ¿no? Porque creo que va de una erupción volcánica en un planeta extraterrestre, y entonces se tienen que ir, y cuenta como la historia de varias tribus alienígenas, ¿no? Que tienen que salir de ese planeta para ir, bueno, en fin, la típica historia sí. sinfónica. La típica historia pro. Pues sí, además es un disco que se curró John Anderson en solitario. O sea, todo lo que escucháis lo produjo él, lo tocó él, etc. Y mira, nos quedamos con un tema no muy largo del disco para que nos entren más cosas y que además se llama Encuentro en el Jardín de Yeda. Yeda, los Jetas, a lo mejor hay una conexión también con esto. Redescubriendo A, nuestra sección que, bueno, que la llamamos Redescubriendo A, que a veces se tenía que llamar Descubriendo A, porque no era que se nos había olvidado, sino que prácticamente igual no teníamos ni idea, ¿no? Y los Winstons, que nos los ha pasado nuestro querido amigo David Rengel, que descubrió su disco Color Him Father, ¿no? Del 69. Su único disco, por otro es lado. Es su único disco, por otro lado, efectivamente. Y que nos aparece un disco, vamos, súper bonito. De soul, sí, así como luminoso y tal. Era una especie de super banda porque eran miembros de las bandas de Otis Redding y de Curtis Mayfield, ni más ni menos. Y que sacaron este disco, que tuvo una cierta repercusión. Se ve que alguno de sus singles pues vendió bastante, pero no... Luego no continuaron. Lo que pasa es que han pasado a la historia, además por esta reedición que acaba de salir, porque uno de sus temas, Amen Brother, es el tema, parece ser, más sampleado de la historia. Pues vamos a escucharlo, ¿no? Claro, más de 1500 veces. Bueno, una novedad así que podemos deciros. Los Fontaines D.C., que si os gustaron sus dos primeros discos, que yo creo que le gustaron a casi todo el mundo porque la verdad que estaban muy chulos, esta banda podríamos decir probablemente de post-punk, ¿no? Esta banda es la islandesa, que van a sacar, bueno, cuando escuchéis esto, irlandesa, cuando escuchéis esto probablemente ya podéis escuchar también por ahí en las redes su último disco, porque no recuerdo si salía muy bien el 22 de abril, creo que el 22 de abril salía, así que lo que pasa es que de adelanto ya han sacado un par de... Que tiene un nombre un poco raro. Un par, ¿no? De sí, es Sintifia o algo así. Es como el título. Sí. Y yo, bueno, pues propongo que para abrir boca pongamos bueno, la canción de adelanto que sacaron la primera, que es Jackie Down the Line. Sally says she knows you, got a funny point of view. Says you've got away with murder, maybe once or maybe two. Something happens in the morning when I can't see those failing I can't find a good word for you. Does it come as a surprise? I don't think we'd rhyme. I will wear you down in time. I will hurt you, I'll desert you. I am Jackie down the line. Said this Sally about a future before you bought off her as well. If all you want is entertainment, if you can't have it, you'll make hell. Don't make no one for you to be told. Este disco Iñaki, además, que por lo que he leído, su idea era hacerlo doble. Y que la segunda parte del disco fueran temas como tradicionales irlandeses, pero compuestos por ellos, que habían estado ahí haciendo como jam sessions y pasándoselo muy bien, pero bueno, al final se ve que les han convencido para que no. En fin. Bueno. Oye, Necrológica, que se ha muerto la grandísima Betty Davis, que ya os hemos hablado más veces de ella, os hemos puesto algún tema, pero creo que merece la pena recordar, bueno, que esta mujer fue rompedora en todos los sentidos, se atrevió a hacer cosas que nadie se atrevió a hacer, ella actriz, cantante, trabajó con Miles Davis también, bueno, que fue su pareja, y bueno, pues la verdad es que fue la leche. Sí, sí, fue... eso, durante un año fue la mujer de Miles Davis, pero bueno, él se quedó con su apellido, ya se llamaba Betty Gray, y sacó tres discos a comienzos de los 70, que mucha gente cree que lo que le pasó a la buena de Betty es que se adelantó un poco a su tiempo, porque el propio Miles Davis la comparaba años más tarde con Prince, otra gente la compara incluso con Madonna, en cuanto a la imagen que proyectaba, etcétera, pero es verdad que no se comió casi un colín, y para finales de los 70 había dejado prácticamente la música. Pero bueno, vamos a recordarla con un temazo de su último disco, del Nasty Gal, que se llama Funk. Progresivo, jazz, punk, reggae, reggaetón. Esto, bueno, no, reggaetón igual no, ¿no? ¿Cómo que no? Reggaetón sí, ¿no? ¿Reggaetón sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? A mí me gusta el reggaetón. No, reggaetón no, tío. Arañas de Marte, escúchanos los lunes de 9 a 10 en La Larogaita Masaspi y Ratia. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Antes de que se me olvide, vamos a recordar que nos podéis escuchar 88.5 FM Radio Almaina en Granada, 97.0 de la FM Larogaita Masaspi Ratia en Bilbao. Y por supuesto siempre agradecemos a todos aquellos que oís el podcast a través de, yo que sé, de todos los métodos que tenéis por ahí, que sea el iVoox o el blog o las listas de WhatsApp o de Telegram, en fin, todos estos temas. Pues nada, ¿con qué nos despedimos? Pues nos podemos despedir con el bueno de Muddy Waters, porque además es que estoy pensando en, fíjate, cuando el otro día pensé, vamos a hablar de Muddy Waters, pensé en un hilando fino que se me ha ocurrido, pero bueno, ya lo desarrollaremos en otro programa. Te propongo que vayamos a uno de mis discos de blues favoritos ever, que es el Electric Mood del 68, que fue cuando el bueno de Muddy Waters electrificó el blues. Fue el hijo de Chess Records, el que heredó Chess Records, el que le dijo, oye, podríamos ganar, podíamos mezclar el blues con la psicodelia y el rock and roll, ganar más público y tal y cual. Y salió esta verdadera maravilla, o sea, donde participan también un montón de músicos brutales y que cuando uno lo oye, la verdad es que cuando piensas ahora en los Black Keys, cuando piensas en Jack White, incluso Betty Davis a mediados de los 70, recuerda mucho a eso que hizo Muddy Waters en ese momento, que fue muy controvertido, por otro lado lo querían linchar, o sea, en la Plaza del Pueblo, porque como siempre pensaban que era un traidor al blues y tal. Pero bueno, la verdad es que ese es un discazo brutal, Electric Mood. ¿Con qué tema nos quedamos de este disco pues histórico? Es que podíamos coger, no sé, cualquiera, pero yo te propongo She's Alright, que tiene además ahí un cachito de My Girl, de los Temptations, metido ahí de repente, como hacia el final. Un tema compuesto además por el propio McKinley Morganfield. Muddy Waters. Agur. Agur. All right.